Nacional te acompaña toda la tarde. El especial de Gustavo Lema. La Fundación de Cuatro Vientos hace mucho, ya van 22 años. Si bien hoy día tocamos la música de memoria, en aquel momento cuando empezamos no leíamos. Pero sí empezó a venir, digamos, estaba incorporada sin darnos cuenta el aspecto del movimiento con la música. Entonces, si bien leíamos por ahí cuando había un contratiempo, saltábamos en la silla, y empezamos de a poco a atrevernos a jugar de ese lado, pero fundamentalmente atrevernos a jugar de tocar sin la música adelante, con la música en la cabeza. Y ahí estábamos escuchando a Los Cuatro Vientos, en este caso grabados, pero aunque no lo crean, están aquí los cuatro en vivo. Muchísimas gracias por la visita, gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos, es un placer estar, ¿eh? Qué buena onda, la verdad. Y si la gente después en el blog seguramente va a ver un reflejo de lo que hicieron antes de empezar la nota. Que estuvieron fue muy efectivos, divertido. Claro, sí, sí, eso es lo que podemos adelantar. Efectivos y afectivos. Claro, claro. Bueno. Digamos que ellos son Leo Eras, Diego Maurici, Jorge Polanuer y Julio Martínez, Los Cuatro Vientos, que 22 años, pero eran todos chiquititos cuando empezaron. No, en serio, les digo. Es cierto, eran todos chiquititos cuando empezaron. Yo era un poquito más grande y sigo siéndolo. Eso siempre es igual, ¿no? Así sí. Se va, ¿no? Es una constante, una relación. Se mantiene, es una ecuación, ¿no? Constante. Y a ver, ¿cómo fueron esos? ¿Cómo se acuerdan de los primeros momentos? Digo, los que estaban en los primeros momentos. Haciendo mucha memoria. Mucha memoria, ¿no? ¿Cómo era? Haciendo un gran esfuerzo. Éramos tan jóvenes. ¿La pasaban bien, por lo menos? Sí, sí, las pasábamos muy bien. No, muy bien, porque... si no hubiéramos llegado hasta acá y pensamos continuar, además. Ah, bueno, eso sí, sí. No es una pavada. Y sobre todo, ¿23 años ya? Estamos... 24. 24. Sí. Es 23 o 24, para el caso es lo mismo. ¿Viste? Es una pareja muy larga. Es un matrimonio largo. Sí. Son dos parejas. Son dos parejas. ¿25 qué es? ¿Boda de qué? De plata. En el 12. En el 12 nos toca. ¿Quieren que les organicemos la fiestita acá? No hay ningún problema. Dale, sí, hacemos sí, acá. Sí, organizamos la después fiestita. A los 50 vienen bolas de aguante. Pero yo estaba pensando que se necesita tal vez un entrenamiento especial para hacer música en movimiento, digo, para tocar un instrumento y además hacer todo lo que ustedes hacen en el escenario, porque logran, digamos, unas escenas, dominan el espacio de una manera. Se me ocurre que se necesita, porque yo, ¿no? El músico para la respiración y todo eso, ¿cómo hacen? 24 años de entrenamiento, en este caso. Tenés razón. Y bueno, pero primero lo que hay es un deseo de hacerlo. Y a partir del deseo de hacerlo, uno empieza a meter toda la energía que lleva, bastante energía y tiempo, para después incorporar todo eso, toda la música en la cabeza, los movimientos, y después viene la magia, porque al estar incorporado sale sin hacer esfuerzo. Y es cuando la gente lo ve y dice, ¿cómo hacen para eso? ¿Y cómo hacen? Perdón, Martínez, ¿puedo agregar algo? No, porque si no, sí, después por favor. Si no, usted está siempre ahí. Nos sirve la polémica. No, la única, digamos, situación que quiero, digamos, como hacer una, ¿cómo se dice? Un adelanto. Sí. Es que vamos a cumplir 25. Pero hasta los 24 es música en movimiento. Después, en los 25 es música casi en movimiento. Claro. ¿Eh? ¿Qué será los 30? Ni quiero preguntar. A los 30 música en rehabilitación. Una sillita motorizada, claro. Con un trípode para poner el saxo. Música sobre ruedas. Claro. Tocando con los dedos nada más, una cosa electrónica. Está pero bien. Soplando, ¿eh? Ah, está sí. Bien, está bien. Siempre lo del aire es muy importante. Yo les tengo que confesar algo. Yo lo fui a ver hace tiempo en el Teatro Alvear y fueron parte de la motivación para empezar a tocar el saxo. Confesiones a la hora de la siesta. La verdad que la motivación igual duró 2 años. Toqué saxo tenor, toco espantosamente mal, digamos. pero bueno, duró un tiempo y fue una gran motivación. No, por favor, disfrutándolo de ustedes es maravilloso. Inspiradores, mira qué interesante. Pero la verdad que me gustaría escuchar algo. Por favor, ¿qué tienen ganas de tocar? ¿Con qué quieren empezar? La Vamos casa a empezar de ustedes. Con Cosita Linda. Los Cuatro Vientos en vivo en el estudio de Radio Nacional. Qué lindo, realmente tienen movimiento. Digo, realmente se mueven, hacen cosas más allá que no estamos en televisión. Es que la verdad es que no nos podemos quedar quietos. Y yo estaba pensando a raíz de lo que contaba Gustavo, de su inspiración, de lo que ustedes inspiraron en él, cómo cada uno, aunque sea cortito, cómo llegó a este instrumento, cuál fue su musa inspiradora para llegar a esto. A ver, ¿quién nos quiere contar? Dice quien habla para que la gente los distinga, porque estamos en radio. Bueno, hola, el más joven, sí. Diego. En mi caso, yo empecé con el piano y cuando pasé por el conservatorio, en una muestra de instrumentos que se hace, había elegido el violín y el saxo. Y mi padre, que es médico, pero que había sido músico en su infancia, me dijo, mira, el violín es muy complicado, elegí ese embudo con botones que te va el fenómeno. Y acá estábamos. Y ahí está, mirá qué bueno. Cierta vagueza veo en la elección. Pero parado por el padre. Claro, claro, está muy bien. Si la familia ampara, está bárbaro. Bueno, yo comencé Jorge Polanuer, me llamo, comencé tocando flauta dulce en el colegio en tercer grado. En general, en esa época hacían comprar una flauta dulce, así que con eso disfruté bastante la música, sacaba cosas de oído. De la flauta dulce es bastante común pasar a la flauta traversa y estuve muchos años tocando flauta traversa, hasta me recibí de profesor tocando flauta traversa. Y el saxo recién muchos años después, a los 23 años, simplemente porque era un instrumento que siempre me atrajo, me gustó mucho y nada. Y, bueno, fue así, me robaron la flauta traversa. Entonces salí desesperado por las casas de música a buscar esa flauta, porque era una época en donde no era como ahora, no había tantas flautas y saxos en las casas de música, era bastante raro. Y bueno, en vez de comprar una flauta, ahí vi un saxo, un Selmer hermoso, sí, viejísimo, y me compré el saxo y estuve un año sin flauta y me quedé con el tenor. O sea, le agradeces al ladrón. Exactamente. Ahora somos íntimos amigos. Claro, está muy ahora bien. Lo mando a robar a otras casas. Claro. Es más, es uno de los integrantes de los Cuatro Vientos. Claro. Creo que usted me está dando pie a que le cuente mi verdadera historia ficticia, que soy Julio Martínez, soy real. En realidad yo, en mis malas épocas, era reducidor de objetos robados. Uh-huh. Y así es como apareció este saxo barítono ahí, y dije, bueno, y me vino. Y después el tipo me trajo una flauta, que era la de Jorge. Claro, está muy bien. Entonces logré recuperar la flauta de Jorge, y así es como lo conocí a él. ¿Qué? Y empezamos a armar los cuatro vientos. Y dejé el rubro de... No, bueno, todo es mentira. No, vos el otro día me decís, ¿por qué la gente me cree cuando yo hablo? Es peligrosísimo. Pero la historia es buenísima, te digo. Es para película, el encuentro. Bueno, pero también Julio ha empezado con los vientos, con el padre que fabricaba botellas. Ajá. También. Claro, mi papá tenía fábrica de botellas, y yo de chico empecé a soplar y a hacer botellas. Bueno, sí, vale todo. Claro, Historia número dos. Claro. Yo que pertenezco a la misma época, yo soy Leo Eras, más o menos a la misma época que Jorge, también compraban flautas dulces en mi colegio. Nos hacían comprar una flauta dulce. Y empecé con eso y pasé al Conservatorio de la Lucila, y ahí conocí a Mariano Frojoni, que era el maestro de clarinete. Que más que el instrumento, en principio me ganó el maestro. Fue el único que me hizo tocar, me hizo directamente, me puso un clarinete en la boca y yo saqué sonido. Bajé, le dije a mi mamá, tenía 10 años, clarinete. Y bueno, ahí empecé. ¿Y te lo compraron el clarinete rápido? No, ahí en esa época en el conservatorio prestaban instrumentos, digamos. Bueno, ahora hay otras opciones muy interesantes que está habiendo en todo el país con el tema del aprendizaje musical, que por suerte estamos acercándonos a esos proyectos, que son las orquestas sociales, y que realmente los chicos tienen acceso a instrumentos que en nuestras épocas no se tenían. Hoy día una orquesta de cuerdas es bastante posible que se pueda formar en muchos lugares del país. Sí, estuvimos hablando hace un tiempo, el año pasado, con la orquesta de Chascomús, una orquesta de chicos de Chascomús que es maravillosa y que, bueno, trabajan sobre eso. Todos los chicos tienen un instrumento, digamos, aunque no se lo puedan comprar. Nosotros hace 4 años, más o menos, que venimos trabajando con diferentes orquestas del país, dentro de los programas de orquestas sociales y otras orquestas que no pertenecen a los programas, y también en Paraguay, que hay una fundación que se llama Sonidos de la Tierra, que lo pueden encontrar en internet, donde es maravilloso el trabajo que hacen y no tienen apoyo del gobierno, sino es una ONG. Uh-huh. Y realmente es para aprender un montón. Además, tienen ellos una orquesta que se llama Los Reciclados, que es que en los lugares donde existían las basuras, los desechos, con esos desechos empezaban a hacer instrumentos y empezaban a participar padres que habían trabajado en la industria metalúrgica, que se habían quedado sin trabajo, y tal es así que los instrumentos que fabrican son bárbaros, y estas tazas, que es lo que tapan los agujeros, lo fabrican con las tapas de cerveza o con... y a tal punto que ya hay una persona que fabrica saxofones con desechos. No, ya no. Que ya aprendió. Empezó y puede a trabajar con privado. Eso y ya fabrica, copiando a las marcas de primer nivel. Así que es realmente un placer estar trabajando con todos dentro de estos programas, y vamos recogiendo en cada lugar historias diferentes, ¿no? El entusiasmo de los chicos y la entrega que están teniendo hace que realmente yo creo que en estos últimos 4 o 5 años, o tal vez un poco más, la Argentina cuenta con unos 500 o 600 músicos de primer nivel, ya jóvenes, y otros miles que vienen atrás trabajando, tocando acá, tocando allá, estudiando. A veces a lo mejor es una experiencia de un tiempo nada más, pero que transforma. Es una experiencia transformadora. Transforma a ellos, a la familia. Más allá de que uno no... Es una cosa muy, claro, muy fuerte. Absolutamente. Esta semana hubo un encuentro de orquestas, dentro del programa de orquestas, que depende del Ministerio de Educación de la Nación, donde tuvimos la suerte de estar, inclusive estar en un concierto escuchando esta vez, y realmente es maravilloso. Y cada vez que vemos eso, con más seguridad hace que continuemos en el camino en que estamos, ¿no? Yo me quedé con la intriga, al final lo comentó de cómo fue. Dijo dos historias maravillosas, pero ninguna era verdadera. La lección del oyente. No, bueno, en realidad yo tocaba tres acordes de rock and roll en los años, a comienzos de los 70, y luego conocí un amigo que tenía, el padre tocaba la banda de la policía y tenía clarinete y saxo ahí. Lo probé y dije, qué lindo, algún día voy a tocar. Y dos o tres años más tarde entré en el conservatorio, dejé el rock and roll. Como no enseñaban saxo en esa época, me puse a estudiar clarinete. Y así entré en todo lo que es el mundo de la música clásica y a conocerla. Pero ya siendo grande, a los 20 años. Y después más tarde conocí en el conservatorio a Leo Eras, bueno, y ahí la historia del robo y lo de... Claro, ahí por suerte dejó el clarinete y se dedicó al saxo. Claro, claro. Claro. Bueno, yo tengo que decirles que de verdad me siento honradísima de que estén hoy en vivo, es como un sueño que teníamos desde hace rato, y entonces quiero que lo compartamos con la gente y ustedes tocando, además de contarnos estas cosas maravillosas que están haciendo, pero también que llegue la música en movimiento. Música en movimiento. El problema que hay acá, por ahí la gente se va a tener que imaginar el movimiento, claro, porque estamos en la radio. Pero el sábado a las 20:30 vamos a terminar el ciclo que estuvimos haciendo durante todo el mes de mayo en la UOCRA, que queda en Rawson al 50 más 44, o menos. 42. 42, 44, por ahí, justamente a mitad de cuadra, no te vas a perder. Altura Rivadavia 4200, ahí claro, tenemos una referencia. Y qué mejor que la UOCRA sí haga una buena obra. Muy bien, claro, muy bueno lo suyo. Bueno, y ahora la obra es la música. Un vecino. Están despertando a ustedes la comunicación en este programa porque hay gente que ha llamado y ha dejado su mensaje. A ver, ¿será alguien que fue al reducidor? Por eso no quiere salir. Yo lo tengo. ¿Sí? Ahí va. Cuatro Vientos, un saludo enorme. Éramos fanáticas, mi hija de 21 años y yo, en verlos, escucharlos. Y hoy mi hija estudia saxo. Gracias. a ustedes. Les mando un beso, soy Nelly, y la que estudia saxo es Lucía, y también los recuerda constantemente. ¡Qué bárbaro! Mirá los inspiradores, qué lindo. No fui el único que se inspiró entonces con el saxo. Supongo que para ustedes esto debe ser emocionante, no sé, emotivo, algo. Uno de los motivos de tener 25, de los motivos de las cosas hermosas de tener tantos años juntos es que estamos en Neuquén tocando y alguien del público viene y nos dice: tengo el cassette que lo escuchaba yo cuando era chico, hoy traje a mis hijos. Qué lindo. A escucharlos a ustedes, y es una maravilla. Bueno, eso también es hermoso, ¿no? El público tan variado, porque en realidad ustedes no es que hacen cosas para chicos ni cosas para grandes, hacen música en movimiento. Y van los chicos, van los grandes, y ahí pueden ir todas las edades, divertirse, tener además buena música, porque no es cuestión nada más de divertirse, divertirse con la buena música, ¿no? Con lo que usted propone. Además, cuando hemos comenzado hace tantos años haciendo espectáculos para chicos, que comenzamos haciendo conciertos didácticos, nunca hicimos lo que se dice música para chicos. Siempre hicimos música. Y tratamos a los chicos como personas que tienen sensibilidad como los adultos. Entonces, ¿por qué no puede escuchar la misma música? Y eso generaba que de golpe estábamos haciendo la Badinerie de Bach y los pibes se ponían a aplaudir. En aquella época las maestras después decían: los chicos se me portaron mal porque estaban haciendo palmas cuando estaban tocando Bach o Mozart. Y le digo: bueno, señorita, es porque en algo lo debe estar estimulando la música. En buena hora que haga las palmas. ¡A ver esa palmita! Y después agarró el saxo. ¿Eh? Claro. Y después agarró el saxo que estaba haciendo palmas. Claro. Bueno, yo les pediría, si les parece bien, que toquen una canción más, que va a ser para nosotros también un placer y compartirlo con la gente, mientras la gente se va emocionando y van apareciendo estos recuerdos tan lindos. Dale, ¿qué vamos a hacer? Van buscando ahí los instrumentos en la punta del estudio. Arrabal. Ahí está. Un tanguito. Dale. Con Radio Nacional. Claro. Buenísimo. Un tanguito. Un tanguito. El autor se llama Pascual y el tema Arrabal. Thank you. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Increíble, los cuatro vientos en vivo. Muchísimas gracias por haber venido. La verdad que disfrutamos un momento maravilloso. Gracias por acercarse hasta acá, por compartir esto con nosotros. Digo todos los que estuvieron con nosotros, Leo Eras, Diego Maurici, Jorge Polauner. Hola, Nuer, ahí está. Y Julio Martínez, gracias por haber venido. Se van a estar presentando el día sábado. ¿Cómo están viviendo las presentaciones estas ahí en UOCRA? Muy contentos y con mucho éxito, por suerte. Sí, son así siempre que recomendamos fiestas a la gente que vaya media hora, 40 minutos antes a retirar la entrada, que solamente cuesta $2. Bueno, no, yo te digo, no, momentito. Mirá, acá la recomendación, para digo, no sé, los que no se quieran quedar afuera, las entradas se pueden retirar a partir del martes. Así que el martes, el miércoles feriado. De 11, claro, martes de 11 a 18, digo para que nadie se quede afuera, ¿viste? Frustrado. En Rawson 42, que es donde ustedes hacen el espectáculo, se entregan entonces las entradas que cuestan $2 y esta entrada es para el sábado siguiente, o sea, para el próximo sábado a las 20:30 en el auditorio Hugo del Carril. Digo para que vayan el martes, el jueves a más tardar, porque seguro, ¿qué capacidad tiene la sala? Y más o menos 300. Bueno, entonces, Y están llenando todo ahí, increíble. Sí, y a partir de ahí, ¿qué van a hacer en junio? ¿Tienen algo previsto ya? En junio, planeando. Pero en julio tenemos para ir a tocar con la orquesta de Río Gallegos, tal vez agreguemos la orquesta de San Julián dentro del programa de orquestas juveniles. Y vamos a estar tocando con la Banda Sinfónica de Porto Alegre hacia fin de julio. Cerrando el Festival de Invierno de Porto Alegre. Buenísimo, Porto Alegre. Maravilloso, qué lindo eso. Y yo quería agregar algo para el 28, el sábado que viene. Por favor. Que vamos a tener a un invitado muy especial, que se llama Patricio Cosentino, es un tubista que está trabajando de una forma increíble, además de ser el tubista, el solista de la Sinfónica Nacional. Y tiene una musicalidad y una onda increíbles y va a estar con nosotros ahí invitado, así que la gente que ya estuvo y que dice, bueno, no sé si ya voy a ir por tercera vez, porque hubo gente que vino por segunda vez ayer. Están los fanáticos. Están los fanáticos, pero que vengan, que van a tener una sorpresa muy agradable. Todo esto a $2, es una cosa increíble. Muchísimas gracias. Si no le gusta, le devolvemos el dinero. Ah, sí, es satisfacción garantizada. Claro. Está bien. O le devolvemos una autoparte, si no, claro. No, me conviene devolver el dinero. Está bien, está muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.